sinfonías que vienen del sur. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Los rastros de este afán. 88.3 MHz. Como busca el agua la sed. Palabras, historias, relatos, música, canciones, melodías. La estela de tu perfume. Llenando todo el espacio. Perfume. Radio Sur. Del eco de tu perfume. Una identidad hecha radio. Perfume. Estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. La primavera quiere decir presente y hoy asoma su sol más radiante en estos días, que pone un lindo clima de un frío seco, pero al mismo tiempo soleado y luminoso. Si otro árbol corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos, buenas tardes, esto es Todos los Días un Poco y hemos llegado al viernes, el fin de esta semana, y como es habitual, entre telemarketers y telemarketers, cada 15 días hacemos ese reality show de la radiofonía argentina, uno de los únicos, si no el único, de habla hispana y en todo el mundo. Sabemos que es incomprobable esta información, sin embargo, insistimos en que no conocemos otro reality show de radio. Y acá lo tenemos presente cada 15 días. Sin embargo, intersticiamente, o sea, entre cada semana que hacemos telemarketers, tenemos cosas distintas. Entrevistas, música. Recuerdo el día de la primavera hicimos un top 10 de temas que hablen de la primavera. Entre ellos me echábamos alguna que otra información pertinente al día, a la semana, importante, y a lo que iba a venir el fin de semana, que en este caso nos toca un previo de fin de semana largo, por fin, una descansada prolongada para muchos de los que trabajamos, o no. Descansar se puede descansar en cualquier momento, viejo. De este lado, Nicolás Gort, ¿quién les habla del otro lado? Acompañándome en Radio Sur 88.3 FM desde Parque Patricios, el señor Gabriel Campana, que ya en este momento está operando y poniendo a punto este programa, que va a tener como eje el cumpleaños de John Lennon, que fue el día de ayer, pero preparamos hoy el programa. Ayer estuvo la columna de Tomás Cavado, como todos los jueves, hablando de música, pero tocamos temas de big bands latinoamericanas, un estilo que se proliferó en los últimos años, orquestas grandes, de vientos, de música latinoamericana, con algo de jazz, con arreglos de personas que estudian en el exterior y luego traen esas ideas a estas latitudes. En el día miércoles, que siempre tocamos cine, vinieron los señores Alejandro Ratt y Alberto Romero, directores de cine que están también curando nuestro festival de cine, nuestro ciclo de cine al sur todos los martes 20 horas, y tocamos el tema de la próxima película que vamos a pasar, que es la de Mariano Ferreira. ¿Quién mató a Mariano Ferreira? La vamos a pasar gratis aquí en el patio de la radio, aprovecho para invitarlos. Es José Cepaz entre Monteagudo e Iguazú, en Parque Patricios, y ahí pueden venir, acercarse directamente, hay sillas destinadas para ese fin, y una pantalla grande, unos audios y unos parlantes, quiero decir, y ahí estará proyectándose contra la pared de uno de los patios del barrio esta película. Hablamos con el director que faltaba, conocimos un poco la cocina de cómo se hizo esa película, justo en los albores del juicio que terminó condenando a Pedraza y a sus secuaces por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Y bueno, recordamos que habían pasado ya 4 años de ese asesinato, lo cual pone un poquito más ahora en la lupa o en la mira esa película. El día martes, y estoy haciendo un retroceso día a día de semana de todo lo que pasa todas las semanas, en todos los días un poco, ese retroceso que se va haciendo un momento a otro. Deme un segundo, Campana, ya estoy con usted. Voy haciendo el retroceso, decía, porque todas las semanas vamos haciendo una hora de una columna diferente, y cada día tiene una temática cultural que elegimos. Así que, volviendo hacia atrás, decía, el día martes hablamos con Julia de Tito y tocamos la ley de hidrocarburos. Hablamos con un periodista de Radio Nacional, el señor Benito Zamora, desde Ushuaia directamente, para conocer un poco la visión de las provincias que tienen el recurso y cómo les llega esta nueva ley, y bastante discutida en un principio y luego aceptada directamente por casi todas las provincias y los gobernadores. Muy interesante la nota. Todo está en www.radiosur.org.ar. Y llegamos al lunes, yendo hacia atrás, decía, con Damián Morinelli, y hablando de deportes, hablamos con el director de la Selección Nacional de Homeless de fútbol, que en 15 días van a estar en Chile jugando el Campeonato Mundial, que se celebra todos los años, y es más que un campeonato, un encuentro para conocer las diversas mecánicas que pueden resolver el problema de situación de calle de muchas personas de diferentes ciudades, diferentes países. Y ahí, bueno, hacen un encuentro que utilizan el fútbol como excusa, pero la realidad, nos explicaba el DT, que es más bien una disposición de soluciones, una presentación de cada uno cómo va resolviendo su problemática en sus respectivas ciudades. Así que una semana cargada de cosas. Todos los días de 17 a 18 por Radio Sur estamos aquí haciendo esos programas, y hoy un programa un poco más musical, con menos información, para ir palpitando el descanso del fin de semana largo. Así que vamos a hacer una breve separación. Vamos a recordar al señor John Lennon, que ha cumplido sus años, o habría cumplido sus años el día de ayer. Vamos a pasar a través de su historia por su música y algunas otras cosas también, por supuesto, agenda cultural, algunas noticias que estén dando vueltas. Todo eso de aquí hasta las 18 horas en todos los días un poco. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Hoy definitivamente es un hermoso día Un día de sol, un día pleno, donde los pájaros cantan y las nubes han desaparecido, ¿no? Con este hermoso día, predispuestos a escuchar, es que hoy invitamos al nuevo grupo, un grupo que se llama Déjala Morir Adentro. Bienvenido, Carlos, cantante y líder, ¿verdad? Compositor. Contanos cómo es que se forma Déjala Morir Adentro y cuáles son sus expectativas, ¿no? Para con este trabajo, ¿de dónde viene y hacia dónde van con su música? Sí, mira, venís, yo te escucho que venís hablando, lo nuestro es más tipo, tiene una macroticidad, la música no tiene parámetros, no tiene ataduras, no es como más volado, ¿me entendés? Uh-huh. Eludimos parámetros y estructuras, ¿me entendés? No, es una cosa que no, quizás vos que no lo podés entender, pero uh-huh. Vamos por ese, más o menos por ese lado. Ajá. Bueno, interesante por lo menos el principio de esta desestructuración, ¿no? De la música que realizan ustedes. Más o menos, si me podés contar, Carlos, ¿qué esperan plantear ustedes dentro del vasto repertorio folclórico nacional o de la música nacional toda, verdad? Bueno, primero, tipo, el folclore es duro, ¿viste? El folclore no va. O sea, primero que nosotros nos damos cuenta que el folclore no va. Y nosotros planteamos otro mambo completamente distinto, es más excéntrico y... Pero escúchame una cosa, pelotudo, sí. Yo remándote esta nota porque bueno, vos sos el sobrino del dueño y me hablás de macroticidad y dejarla morir adentro, irrespetuoso de mierda. Esta era la tarde para los Incahuasi, el especial de los hermanos Ábalos, y te tengo que fumar a vos. Te voy a ir metiendo este micrófono, papá. El micrófono este que está bien estructurado en el... ...17:10 en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, ya estamos aquí para ingresar en el momento de Agenda Cultural. Siempre tenemos algunas cositas por ahí dando vueltas. Vamos a comentar qué es lo que hay en el día de hoy, en el día de mañana. Tenemos en principio la presentación de Pardo, el primer disco de Atalakimbamba. Un disco que presenta oficialmente ya este fin de semana el grupo, en donde canta y toca Mariana de Benedetti la guitarra, Andrés Bustos la percusión y Pedro Bragán piano y acordeón. Hay músicos invitados: Guille Airoldi, Martín Almada, Javier Sepúlveda, Lorena Polok, Federico Vázquez y Círculas. Todo esto va a pasar en el Teatro de la Media Legua, en Martínez, Aristóbulo del Valle 199. Esto es cerca de la estación Martínez del Mitre, si se pueden acercar por ahí, la zona norte. El señor Pedro Bragán y compañía están haciendo el lanzamiento de su disco. En el Quetzal también, hoy a las 21:30, Guatemala 4516. Siempre hay algunas cosas para ir a ver. En este caso, un dúo acústico formado con el gran contrabajista Carlos Álvarez se estrena por segunda vez para recorrer y versionar libremente un puñado de temas de cancionero de M.M., que será Matías Mormandi. Y bueno, van a estar tocando temas de él ahí en el Quetzal esta noche. Obviamente, invitado está Matías Omar Mormandi, que los va a estar acompañando. Guatemala 4516, decía, en el Quetzal. Y los amigos de Fermina van a tocar también con Talking to the Machine en Ladran Sancho a las 21:30. Guardia Vieja 3811. Mucha música, muchas cosas para ir a ver. Los compañeros de Fermina, amigos de esta radio, 21:30 hoy, $40 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811. Y otra cosa que va a pasar este fin de semana largo. Y usted dice, fin de semana largo, me voy a Torre de Manantiales. No, se queda aquí, señor, porque, señor y señora, porque ya es para todos, ha crecido muchísimo y... Creo que uno de los grandes momentos de la percusión va a estar este fin de semana reflejado en Tecnópolis. Y tenemos en comunicación a Juan Ignacio Solkin, que es el director de la Escuela 7 Octavos, una escuela de percusión que ya hace varios años, creo que desde 2001, que viene generando movidas con la percusión. Y bueno, amablemente nos atiende Juan Ignacio hoy en Todos los Días un Poco. ¿Cómo te va, Juan? Nicolás te habla. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo andás? Juan Ignacio o Nacho, ¿te conoces? Juan Ignacio, sí, Nacho está bien. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar, estás involucrado directamente en toda esta organización de Toque, lo que va a pasar el fin de semana ahí en Tecnópolis. Y sí, bueno, quería que nos cuentes un poco qué es Toque, qué va a pasar este fin de semana. Bueno, es una propuesta que nace de Cultura Nación y la gente de Tecnópolis. La verdad que hay un grupo ahí, un grupo humano de trabajo que es excelente. Y es una propuesta que está relacionada plenamente con la percusión. Son 3 días, el 11, 12 y 13 de octubre, o sea, este fin de semana. Mañana sábado, domingo y el lunes feriado. Y va a ser desde las 12 hasta las 20 horas. Es entrada libre y gratuita. Y vamos a tener un montón de actividades, talleres, clínicas, clases magistrales y shows de artistas internacionales y de grupos nacionales de primer nivel. Son más o menos aproximadamente 90 artistas, entre artistas y grupos, que van a estar participando estos 3 días. Buenísimo. Y entre los artistas está Hermeto Pascual, he visto por ahí Carlinhos Brown también, sí, dando vueltas. Sí, la verdad que la propuesta es súper interesante. Los más destacados a nivel internacional está Carlinhos Brown, que va a estar haciendo el cierre del festival el lunes a las 7 de la tarde. Ajá. También va a estar Hermeto Pascual, Hugo Fatoluso, Richie Flores de Puerto Rico, Alex Acuña de Perú, Robbie Amen de Estados Unidos, Tatita Márquez de Uruguay, Uber Reyes de Perú también. Sí. Así que es súper divertido, van a haber actividades relacionadas con la música de percusión de Cuba, de Italia, bueno, de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, es bien variado. Y ahí mucho tiene que ver la escuela, 7 octavos, que aporta organización y profes, vienen... Sí, la verdad que nos llamaron ahí de Tecnópolis para dar una mano a la organización. Yo simplemente lo que hago es hacer algunas conexiones. Venimos trabajando nosotros 7 octavos como escuela de percusión hace 13 años. Nace como un proyecto social. Ajá. Y hoy tiene una sede en Capital, en Villa Crespo, y otra en Ballester. Tenemos talleres para chicos que van a partir de 2 años para adelante. Y funciona un poco como una academia y un poco también como un club social. Pero bueno, en vez de ser deportivo, es musical. Y claro, todo relacionado a la percusión. Antes de hacerte algunas preguntas de la escuela, que entiendo es muy interesante, yo los he visto organizar cosas y la verdad que está creo que he visto también instrumentos, fábrica de instrumentos. Exactamente. Nosotros lo que alineamos fue nosotros nos gusta esto, amamos lo que hacemos y trabajamos de la mañana a la noche con mucho gusto. Y el primer desafío, bueno, ¿cómo hacemos para vivir de esto? No, de esto que nos gusta, que es la música. Sí. Y empezamos a implementar un sistema que tiene que ver, dentro de lo que nos gusta, buscar emprendimientos productivos. Entonces armamos un desarrollo de, por ejemplo, empezamos a trabajar en eventos para empresas y eventos sociales. Después desarrollamos algo que se llama team building, que son dinámicas de grupo para empresas. Ajá. Que fortalecemos las dinámicas de grupo y la comunicación de los diferentes empleados de las empresas. Okay. Para potenciar lo que es la dinámica de trabajo. Claro. Y después hicimos otra cosa que tiene que ver con la fabricación de instrumentos, ¿no? Con esto de la sustitución de importación y empezar a fabricar a nivel nacional instrumentos acá de percusión para las comparsas. Mira qué bien, buenísimo. Lo anterior que te quería preguntar era un poco, las actividades se tratan de clínicas. Hay muchos profes, además de los nombres más conocidos, hay un montón de profes que van a estar haciendo clínicas de donde uno puede ir a aprender, o es simplemente para una difusión de las diferentes formas de la percusión. Mirá, hay variadas, hay talleres, por ejemplo, para los nenes, los que van ahí con la familia y los que llevan a sus hijos. Los 3 días hay talleres de percusión para chicos, hay un espacio que se llama Toquecito, donde van a haber actividades para los nenes. Específicamente van a haber talleres de percusión, después hay cuestiones que tienen que ver con la percusión con elementos reciclados, y después las otras actividades son interactivas. Hay profesores que proponen una clínica y también tenés participación. Así que la propuesta es que la gente venga a escuchar y también participe. ¿Y desde qué hora arranca la cosa? Y arranca al mediodía. Ajá. A las 12 está el espacio también ahí del choque urbano, que tiene la plaza ahí, que está súper divertido. Y después van a ver, como decías vos, un montón de profesores. La verdad que acá en Argentina hay un nivel muy grande y van a ver un montón de profesores dando actividades. Está el cronograma de la página de Tecnópolis, tecnópolis.ar, donde está la agenda. ahí pueden entrar al apartado de toque, y ahí tienen la agenda donde tienen todas las actividades, y la verdad que es súper variada. Buenísimo. Estamos hablando con Juan Ignacio Solkin, el director de 7 octavos. En 2001 nace la escuela. En 2001, sí, nace justo en pleno crisis, y nace en función, en realidad, de, como una necesidad nuestra, a través de la crisis del 2001, de generar esta actividad social. Sí, y había, yo recuerdo, en esas épocas se empezaron a formar como más, no sé si decir, grupos más grandes de percusión, en donde también se incluyó o vino, de alguna manera, la percusión africana a formar parte del acervo cultural para los percusionistas, que no estaba tan presente. Quizás antes la percusión venía más por el lado de lo afrocubano o algo un poco de lo brasileño, pero de repente empezaron a caer djembé, bueno, más instrumentos tribales, y yo en los últimos años vi eso como una gran crecida. ¿Pasó algo en particular? ¿Vos pudiste notar alguna cosa? Hay varios factores, ¿no? Hay varios factores. Primero, bueno, hizo un trabajo muy grande la chilinga en lo que tiene que ver con el factor social y el trabajo en los barrios. También recuerdo, bueno, Ramiro Musotto, que es un músico, ya falleció, argentino, que es uno de los músicos más importantes, fue de Bahía, percusionista Daniela Mercury. Él empezó también a ejercer acá batucadas, y ahí nace toda una raíz respecto a lo que es, ¿no?, el bloque batucada y bloques afros traído a la percusión. Y después, como bien vos decís, medio que se puso de moda. Yo creo que también tiene que ver con políticas que están relacionadas a la diversidad, al espacio que se le da, ¿no?, a la expresión, y sobre todo a la globalización y a la oportunidad que uno tiene de acercarse a través de videos de internet, ¿no?, música de otros lugares. Claro. Y yo creo que considero, ¿no?, pienso que Argentina tiene muy buenos artistas, muy buenos percusionistas que se están formando, y hay una diversidad muy grande. No he tenido posibilidad con esto de estar en contacto con artistas de afuera, de estar sorprendidos, ¿no?, de la diversidad y la cantidad de cosas que tenemos acceso. Sobre todo por estar acá en América, que hay mucha presencia afro. Y bueno, es cierto que decías ahí que hay más ahora respecto a la música africana, hay más acercamiento. Y bueno, yo creo que tiene que ver un poquito con algo social, algo cultural y también político. Está muy bien. Juan Ignacio, te agradezco muchísimo. Vas a estar, me imagino, los 3 días ahí recorriendo todos los diferentes momentos. Vamos a estar, de hecho, estamos haciendo un espacio de encuentro, ¿no? Que la idea es ahí en el centro de Tecnópolis, enfrente de los stands de exposición, armamos un escenario con muchos instrumentos, y la idea es poder generar un espacio ahí relajado, además de todas las actividades, para sentarse todos los mates y participar también con instrumentos, con los artistas internacionales, y que hayan intervenciones espontáneas. Así que vamos a estar en ese stand, y después el domingo nosotros tenemos una banda, que es la banda de 7 octavos. Ajá. Que va a estar tocando a las 18 horas en la Plaza de las Banderas. Buenísimo. Y después va a estar tocando la Bomba de Tiempo. Genial, muchísimas gracias, Juan, por toda la información, y bueno, adelante con la percusión, que es la idea, ¿no? Te agradezco mucho el llamado. Bueno, un abrazo. Chau, estamos, nos vemos. En contacto. Salud. Era Juan Ignacio, entonces, hablando desde 7 octavos, uno de los que está ahí ayudando, organizando y tocando directamente el Festival de Percusión, que va a estar este fin de semana, como decía, a partir del mediodía, sábado, domingo y lunes, en Tecnópolis, ahí en General Paz, podemos decir, a la altura de Martelli, de Villa Martelli. El que va por General Paz de uno u otro lado inmediatamente se da cuenta, porque el predio es gigantesco. Bueno, muchos tambores por ahí sonando, y cada vez más. Un evento de estos en otra época hubiese sido una rareza, ¿no? Ahora está como más integrada al acervo cultural, al quehacer social. Mucha gente de taller de percusión para quitarse la cosa de la semana, la preocupación, hace catarsis sobre el tambor, hasta que va comprendiendo diferentes cuestiones técnicas, se va enamorando de la cosa. Y como corolario de todo esto, Carlinhos Brown, Hermeto Pascual, Fatoruso, bueno, grandes artistas, muy rítmicos todos ellos, y van a estar cerrando el domingo, el lunes y el domingo a la noche también, las grandes estrellas. Pero bueno, a concurrir, yo voy a estar ahí. Si me reconocen, me dicen, usted, efectivamente. Muy bien, vamos a ir a una pequeña separación de este momento y para volver y recordar al grande de la canción mundial toda, señor John Lennon, que ha cumplido años ayer y hoy hemos preparado un programa en referencia. Todos los días un poco, todos los viernes reunión de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los murciélagos siempre giran a la izquierda cuando salen de una cueva? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Viernes, 17 y 24, todos los días un poco, se enorgullece en presentar, podemos decirlo así, a John Lennon, que arranca de esta manera. ¿Por quién doblan las campanas?, se preguntan, y es que esto pertenece al primer disco solista del señor John Lennon, y es ahí donde vamos a empezar la historia, porque si no tendríamos que hablar de los Beatles, y eso es una gran, gran historia aparte, muy larga de por sí. El primer tema del primer disco solista lo dice en la primera frase y es algo cargado, ya vamos a ver de qué en toda la vida de Lennon. Habla de la madre, Julia. También es hijo de Alfred Lennon y cuentan algunos biógrafos que él, el 9 de octubre de 1940, el momento en que estaba naciendo, se estaba llevando a cabo un ataque aéreo alemán. Y una de las tías de Lennon parece que usó los destellos de esas explosiones para llegar al hospital, porque evidentemente estaba todo cortado, no había luces, nada. Y así arranca la historia de Lennon con la guerra,

Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Escuchábamos Mother del 70, del año 70, John Lennon, y arranca su carrera solista redondo, así como su nacimiento, porque empieza en el 70 a hacer el primer disco, que es The Plastic Ono Band, y en el 71 ya saca su segundo disco. Vamos a escuchar un tema de ese segundo disco, el último del lado B. Se listaban así en ese momento porque había cassette, ¿me entiendes? Y disco, LP. Y ahora uno ya no hace diferencia entre lado A y lado B. Imagínense qué pasaría si dan vuelta un CD. Bueno, en principio no se leería. La canción se llama Oh Yoko. Una especie de country, así que va más arriba. Dedicado directamente a la señorita que algunos culpan de haber dividido a su grupo, el más famoso de la historia, los Beatles. Oh Yoko, del disco Imagine, el más famoso como solista. Escuchémoslo. Y es cierto, Lennon mira a la cámara, enojado, en una entrevista que le están haciendo, y claro, muchos hablaban de que Yoko era la culpable de la separación y todo eso, y él mira a la cámara y dice: lo que más me enerva de todas las barbaridades que dicen sobre Yoko es que ni se les ocurre por la cabeza lo evidente, que yo la elegí pudiendo haber elegido a cualquier otra de las mujeres que tenía a mi disposición. Cuando... está hablando John Lennon, ¿no? Tenía mujeres a su disposición. Él era consciente de eso. A su disposición, y si chamullaba un poquito, a la otra mitad del mundo, digamos. La eligió a ella. Entonces, él decía, si le sigue gustando lo que hago yo como solista, de alguna manera tiene que darle el crédito a ella, porque ella es la que me hace feliz, en fin. Segundo disco de Lennon, Imagine, y tiene muchos temas y muchas polémicas dando vuelta. Época de administración Nixon, él y el Estado norteamericano se ponen en una riña y, bueno, lo quieren deportar. Están varios años ahí golpeándolo. Quizás algo de todo eso lo haya, de alguna manera, lo haya puesto a pensar en Woman is the Nigger of the World, por ejemplo. Un tema que también lo tuvo ahí pensando y hablando respecto del lugar que ocupaba la mujer. Vamos a escuchar de ese disco, en donde está ese tema. No vamos a escuchar Woman is the Nigger of the World, vamos a escuchar el año 72, The Lucky of the Irish, en donde también está ese tema que después versionara U2, Sunday Bloody Sunday, por la cuestión del domingo sangriento en Irlanda del Norte. Y este tema también habla de los irlandeses. Se ve que ahí un poco se comprometió con el Reino Unido, y habla de la suerte de los irlandeses. Un tema que compone junto con Yoko Ono también. Tercer disco, Sometime in New York. Digamos que se amaban, pero hay que ser de alguna manera objetivo. Cantaba bastante feo Yoko. Un poquito desafinado también, en algún punto. Pero hizo este tema y otros tantos. Llegó un momento en el que la cosa se puso tensa. No todo era color de rosa. Y Lennon y Yoko se separan temporalmente. Entonces, Lennon graba Mind Games, un disco que, bueno, es bastante más oscuro, imagino, por su etapa de depresión, nos podemos preguntar. Mind Games, de el tercer disco solista, del cuarto, perdón, disco solista, Mind Games, de John Lennon. We've all been playing those mind games. Y así, hablando de la paz y los juegos mentales, que uno puede combatir esos juegos mentales y llegar a la paz, pelear esas guerras. Al fin dice que quiero que hagas el amor y no la guerra, ya sé que lo has oído antes. Y es verdad. Cierra ahí un ciclo el compañero Lennon, su cuarto CD, Mind Games, y realiza su quinto long play, ya de vuelta con Yoko, y la felicidad comienza a brotar porque está en los albores del nacimiento de su hijo, Julian, que comienza a gestarse la cosa por ahí. Walls and Bridges es el disco número 5 y de ese disco vamos a escuchar Whatever Gets You Through the Night. El tema que tenemos acá preparado, dando vueltas. Algo un poquito más comercial, casi ochentoso te podría decir. Empezaban a esbozarse algunas cosas más ochentosas. Un poquito de colores brillantes, lentejuelas. Y un Lennon más arriba, más anímico. La cosa parecía estar de parabienes. Hay una segunda voz cantando con Lennon y es la de Elton John, que ya para esa época eran amigotes. De hecho, Lennon ya había grabado con Bowie, otros grandes artistas del Reino Unido, del United Kingdom. Y este temita un poquito así como arriba, de Walls and Bridges, un tema que estaba agregado, era como un extra, un bonus track de alguna manera, del año 74. Luego vino un momento en el que quiso volver a la raíz Lennon y grabó el disco Rock and Roll, que tiene versiones de temas viejos, de la primera época del rock and roll. Ahí está, por ejemplo, Stand By Me, Bebop Palula, temas viejos, muy viejos, de Chuck Berry, de la primera época. Y uno de los temas es este. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything. I got nothing to hide. And still you're asking me, do I love you? What it is, what it is. All I can tell you. It's all show. Este también es de Walls of Bridges. Se me chispoteó un tema, señor Campana. Porque el que es de rock and roll es You Can Catch Me. Este tema. Tiene una similitud. Lo dejo, no lo voy a decir. No voy a inducir la escucha. Pero se parece mucho a otro tema. Todos los días un poco radio. Ese es el Facebook de este programa y pueden darle me gusta. Y lo bueno que corre a nuestro favor es que no tiene el botón no me gusta. Por lo tanto, nos mantiene en contacto de manera unilateral. Estamos escuchando entonces You Can Catch Me del disco Rock and Roll, uno de los últimos discos de Lennon. Y vamos a ir directo antes de las 6 de la tarde, donde este programa dice adiós hasta la semana que viene, hasta el martes. Por ser feriado, vamos a ir al disco Double Fantasy, o Fantasía Doble, podemos decir. El octavo y último disco, y un tema que fue reversionado hace poco, no muchos años. Rockerito también, pero tiene como mucho swing. Lennon, y llegaba el año 1980 y llegaba el 8 de diciembre y vamos a reflejar la versión oficial, una persona que era fanática, que de hecho tenía este mismo disco autografiado por él, lo termina asesinando en la puerta de su casa y da fin a la historia de este gran músico, John Lennon, que cumplía, ayer hubiese cumplido años, y nosotros lo recordamos aquí en Todos los Días un Poco, en Radio Sur, día de viernes, donde nos permitimos cosas, hacer cosas que no están o que están fuera de programa. Algo para comentarles, este fin de semana probablemente alguno tenía programado ir quizás a Café Vinilo. Bueno, ayer lo clausuraron, por lo que se ve en estos momentos en el Facebook y en las páginas donde ellos habitualmente reflejan las fechas, sigue en ese estado. Por lo tanto, en pie, en vigilia, todos los centros culturales y los que hacemos de alguna manera música, pintura, danza, talleres, estamos cerca de la cultura, radio también, estamos en alerta y movilización, y de alguna manera hay que seguir peleando para que estas cosas no sucedan. Muy bien, señores, se termina la semana, quédense con Los que Luchan y Los que Lloran, y este programa Todos los Días un Poco se va. Sigan escuchando Radio Sur por FM 88.3. Gracias, señor Campana, como siempre, todos los días aquí presente. Y el día martes nos reuniremos otra vez con Julia Tito para hablar seguramente de lo que ya empieza, se palpita, que es el encuentro de mujeres en Salta. Y vendrán con muchas novedades, con directivas, militantes y ese tipo de cosas para el resto del año y el año que viene. Así que las esperaremos aquí contentas, y Julia de Tito traerá como cronista en vivo de todo ese encuentro un parecer aquí a Todos los Días un Poco. Adiós, buen fin de semana largo, que la pasen bonito.